mie storie, affinando una corda de sol, mi acosté a guitarra. El frío de esta calle, el ruido y el bullicio, los niños y sus juegos. Y el telón invisible han empezado ya el show, ruge mi guitarra. Y es que los sonidos de la gran ciudad por un momento callan. Entre los bullicios de la gran ciudad, en la música suena. Yo me encantó viajarte. Recuerda melodías y muy bajito canta. Muy bajito escucha. Oh, sí. Y aquí estoy, trepando entre los grises, errores y burlas y amores. Y al final de la calle, el mismo que escucha, que nunca se mueve. Y cuando se mueve, a todos nos gusta. Y es que los sonidos de la gran ciudad por un momento callan. Entre los bullicios de la gran ciudad, la música suena. Regresas a casa, la música duerme, descansa la magia.